cantar en la bañera. ¿Y ya no te satisface el rock band? ¿Dejas de cantar en la bañera? ¿El perro del vecino te hace coro cuando cantas? ¿Piensas que tu voz es virtuosa y no le pides nada a Hirano Aya, Hatsune Miku o Rankali? Pues aquí no es American Idol, pero puedes animarte a mostrar tu talento, ridículo o lo que venga primero. Así que es el momento que nos muestres cómo cantas en nuestro concurso final de karaoke que celebra su cuarta edición. Participar es muy sencillo. Solo tienes que enviar tu correo con tu karaoke de anime, G-Music o lo que tú quieras y mencionar la categoría en la cual participarás a concursos@animenexus.net, que son las siguientes: japonés solista, japonés dueto, español solista, español dueto. Es hora de que demuestres tu talento y claro, derrotar a los oponentes para ser el mejor interpretando tus canciones favoritas. Al estilo que solo la comunidad más grande de radio anime en Latinoamérica te puede dar. Sé una estrella con Anime Nexus. Y recuerda, vive tu mundo, vive tu sueño. Sé anime. ¿Cómo dejas de cantar en la bañera y ya no te satisface el rock band? Aerolíneas Anime Nexus les da la más cordial bienvenida a nuestro vuelo de esta tarde. Les recomendamos que deben aflojar sus cinturones y ponerse cómodos durante el trayecto. La tripulación de este vuelo, encabezado por el capitán Inuyasha y amigos que lo acompañan, haremos todo lo posible para que tengan un viaje mágico y misterioso a través de Akihabara y el show de los rojos. Comenzamos. Una cosa más, si sienten turbulencias es porque los pilotos están moviendo. Won't you let me see? para mis amigos de Radio Anime Nexus. Radio Anime Nexus. Pues concurso de karaoke, gato del mal, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Buenas noches a ti y a todos los oyentes de Anime Nexus. Hola, hola, hola, buenas noches a todos. Espérate, concurso de karaoke. Sí, concurso de karaoke, coche tu madre. Hola, chucha. Sí, güey. ¿Y yo pensé, oye, ¿y Zerufo? El Zerufo se fue a... ¿A quién no? Ah, maldito, maldito, eres bien cagapalos. Tú también. No se la pendeja, no digo nada. Métete el dedo, pendejo. Ya, ¿estamos al aire, güey? Creo que sí. Ah, perdón, disculpen los improperios. Muy buenas noches, tengo a todos ustedes oyentes de Nexo, la número uno de toda Latinoamérica. Y nada más. Les saludos a mis servidores, ese Inuyasha, transmitiendo en vivo. Esta noche en tres puntos distintos en el Triple Play. En los estudios centrales de Saltillo, Coahuila, México. En el noreste del país. En nuestros estudios de Toluca con el Zerufo. ¿Qué onda, gente? Muy buenas noches, aquí el Zerufo desde Toluca, transmitiendo para el show de los rojos. Y un besote para mi queridísima Diana Sakurita. Mira, ¿cómo escuchando? Pues mira, yo también le mando un saludo a Moca, que la quiero un montón, la neta. Te amo, punto. Y qué más, bueno, pues la cuestión es de que pues el primer tema de este programa evidentemente iba dedicado literalmente a ella, que es un amor, te adoro muchísimo. Ay, qué felicidad. Ya, estás grabando esto, ¿verdad? Por supuesto, aquí me han... Yo me estoy imaginando a Lino saltando con florecitas y sí, florecitas. Sí, pero también transmitiendo en vivo desde nuestros estudios en Santiago de Chile. Saludos, gato. Ah, cierto. Bueno, saludos a todos, buenas noches. Bienvenidos a esta cosa que el show de los rojos especial karaoke. Ya. ¿Algo así? Oye, pero antes, gato. Oye, te tienes que transformar. No puedo. ¿Por qué no? Tú también tienes que mandar saludos, gato. No te hagas. Sí. No, no sé si puedo, pero transformarme no puedo. Lamentablemente no puedo hasta ahora. Aparte que ya llegó toda mi familia a mi casa, así que ya no puedo gritar como la semana pasada. Bueno, gato, transfórmate. ¿Listo? Puta madre, te estoy diciendo que... que te transformes con... la wea. No, pero saludo, ¿cierto? Sí. No sé si está escuchando, pero estoy jugando con ella, así que... Al demonio, te voy a transformar. Ok. Ah, no, ahí te mandé a volar, perdón. Regresa. No, que te vola, Tito. Ya, de nuevo aquí. Era la transformación, perdón, la transformación. Esto nos da la enseñanza de que uno debe transformarse y no que te transforme. Ah, no, mira, pero mira, Zerufo, pero como el gato ya se transformó, pues la neta, si él se transformó, pues yo también, así que... Ay, ahí se me salió un pedo. ¿Tú, Zerufo? Yo me transformo más tranquilamente, así que adelante. Sí, yo sí lo olvidé. Qué bueno que no transformamos a Seki, Sí. No, pero bueno, ya. A ver, 3, 2, 1. ¿Listo, Zerufo? Adelante, no puedo hacer mucho ruido, pero adelante. A todo esto, Zerufo, ¿cuántas esferas lleva ahí? Ahorita ninguna. Ah. Oh. Ya vas a encontrar y ya vas a poder convertirte en un Super Saiyajin. Ojalá. Ok, sí, bueno. Programa especial concurso de karaoke Nexus 2012 para locutores. Dios de mi vida, ¿no? ¿Cómo vamos a poner aquí gente en vergüenza? Miren, yo la neta... Yo puedo poner tu karaoke, por cierto. Mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Mándame mi pinche cara... No, ¿sabes qué? Creo que lo tengo yo. No, igual, No, ¿sabes qué? Yo ¿sabes? Ya sé con cuál voy a participar. Ya supe con cuál. ¿Con cuál? Hace también... junto cuando grabé Tobira Guaque, te grabé otro. Ajá. ¿Te suena Mystic Eyes? ¿Sí? ¿Eres mi escaflón? Sí. Kasanaru, Totose, Ima, Iorita, no, este, mira. Este iba así, ¿no? El de Mystic Eyes. A ver, ¿dónde está? Así está, hasta la rola así bien, bien como que noventera, ¿no? Ajá. Lo recuerdo. Por ahí cuenta la leyenda que existe un tercer karaoke tuyo. De One Day One Dream. La leyenda es... Entonces existen cuatro karaokes tuyos. La leyenda es... ¿Dónde tengo ese pinche sonido? Verga, no. ¿Dónde está? No encuentro mi sonido de... Ah, sí. La leyenda es cierta. Ya. Oye, es que desde que formaté la máquina se me pierden mis sonidos del Sound Broadcaster. Ah, pero... se avanzó el karaoke y yo aquí en la pendeja, ¿no? A ver, le regreso. Ahí está, ahí está. Ahí va el timing. Tan. Tito, que sí te andan escuchando. Sí. Ahí va. Viene. Tsukino Moko, Aoi, Sashlight, Kasanaru. Totsutse, Ima, Iorida, Angel. Sokimi, Wadare. Ima, Uneino. Tobiraga Iraku Soja Fall in love Munasana Gisuru Chonosungaku No Kanasana E Don't stop baby Nakasamana Kimi no Mysticas Mujakina Egao de Breaking. Puta madre, sí me la sé, güey. Ya. Está no ahí. Mames, bueno, pero la cosa es que Mystic Eyes sí me la sé, güey. ¿Por qué no participé con Mystic Eyes, cabrón? No sé. Por güey. Pues sí. No diría por Mira, pendejo, en México pero, por güey y en Chile por weón. No. Es que la traducción de weón. Acá es pendejo. Ah, bueno. Por eso. Entonces corregimos por pendejo y por weón. O sea, no, doblemente no. Pendejo. Cállate, güey. Exacto. O sea, internacionalmente pendejo. Buena, Dios, Tito, buena. Perdón. Ya ven, mis cuerdas vocales están al punto de del quiebre. Bueno, y vamos a poner como guitarra. ¿Qué? Cortarse como guitarra. Algo así. Oigan, ¿saben qué me dio risa cuando voy viendo el karaoke de Seki? Que dice, den clic para que empiece el fin del mundo. No, güey, tú no eres Javier Andrés, cabrón. Cálmate, tú no eres Javier Andrés. Ay, Javier mandó. Perdón. Javier mandó, pero sí, ya se lo mandé al sensei. ¿Qué me dicen? Bueno, por supuesto, saludos a Moca, que le mando un beso. Totote, que dice que le da pena escucharme. Dios mío, mejor me da vergüenza que me escuches. Y también saluda a Natacho. Maldito sea, dice, no participaste con la de Mystic Eyes porque te tienen distraído y enamorado. Pues sí, sí está, por Dios. Es que es bien bonito el amor, chica. Está toda madre. Ya, compostura. Sí, muy bien. Ajá, y luego tú. ¿Cuál? Se la van a vivir troleándose todas las como no, 7-8 semanas más. Le van a seguir troleando con ya los conozco, ya los situación. No, eso no te preocupes, no van a ser como 7-8 semanas, va a ser permanente, así que no hay problema. Me lleve el perro. Es que regularmente el efecto se les pasa después de 8 semanas. Mira, al paso que vas y como vas, dudo que se pasen 8 semanas. Mira, van a pasar 15 años de la moto, van a seguirme troleando con la misma cosa. Acá, no. ¿Quién? ¿El Wester Show? Sí. No, bueno. Sí. ¿Quién? Muy buena, por cierto, muy buena. Vamos a ver. Aquí está. ¿Qué me dice mi amorzote? Me dice por acá. No me da pena escucharte, solo que cantes. Ok, lo como digas. A mí ya me comentó. No, yo lo sé, bebé. Qué vergüenza. Ya. ¿Ingeniero Tripio también mandó el ingeniero Tripio? Ah, es que para su información yo no tenía los karaoke. De hecho, la transmisión la iba a hacer cero, pero yo de cabrón dije, no, yo tengo que hacer la transmisión. Porque estoy feliz y estoy enamorada. Eso lo dije o lo pensé. Creo que lo comentaste. Y se dieron cuenta como Tito, yo y el resto de los radioescuchas. Perdón. Maldita sea, tengo que ir por un vaso con agua porque me están dando muchos espasmos. Manda bloque por agua y bloque. No, hablen ustedes. Síganme troleando si quieren, ya. Acá Arkan vía celular dice, ah, cabrón, el Lino cantando y en japonés, da pena. Sí, güey. Arkan, ¿no has escuchado tu vira, guaque? Para que Seru se deje. ¿Tú estás jugando? Para que deje de joder Seru, la neta. Ya. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Oye, y acuérdate que después de todos los karaokes va un bloque especial con karaokes de todos los rojos. Ay, o aviéntate ese bloque. No, mejor, mira, estoy jodido la garganta. Mejor busco mi karaoke y lo subo, lo pongo aquí. Voy a poner el de Mystic Eyes, güey, ya. Nada más que lo grabé hace... Es que el único problema ese karaoke de Mystic Eyes es que lo grabé hace 6 años con mi otro micrófono. Ese es el problema. Fue con otro micrófono. Y pues imagínate que mi micrófono... Sí, hace 6 años lo grabé. Casi 7. ¿No fue antes? No, lo grabé en septiembre del 2000. Casi, mira, recién acaba de entrar yo a la radio. Oye... ¿Te acuerdas que hicimos hasta que hasta el Tobira Guaque te lo canté en vivo y que lo, así se grabó y yo lo grabé y tú fuiste demasiado jodido y... No, ¿sabes qué? Si fue, eso fue en vivo, ¿verdad? Así es. Entonces pásamelo porque no lo tengo. Deja ver si lo tengo porque tengo nada más el Tobira Guaque T. Ah. Si quieres te lo paso. Pues pásalo, si no busca el de Mística, ese sí lo guardo. Me dice aquí mi moca, ¿no? ¡Ya había micrófonos! Pues sí, ya existían. Ya existían los micros, es que... Lo que pasa es que yo tenía un micro bien jodido, ¿no? No, mira, esta que es pedrada, ¿cómo es pedrada? Como para el cuñado, ¿no? Dice aquí, ya había computadoras. Bueno, yo sí tenía, ser uno que no sé. Creo que él tenía un dinosaurio. Yo tenía una computadora de bulbos que funcionaba con palanquita, le tenías que dar vuelta media hora y prendía. Ah, y luego todavía te da tiempo de ir a comprarte el refresco, las papas, ver la novela de La Rosa de Guadalupe, hacerte 3-4 puñetas y regresas y apenas estaba cargando Windows. Y apenas estaba entrando a escritorio, de hecho. Ah, sí, para abrir el Sound Broadcaster. Era Winamp, Pachuca. Ah, cierto, todavía no usamos el Sam. Así es. Tito, ahí por si gustas guardarlo también. ¿Qué cosa? No, güey, no. Pero, ¿por qué lo mandas aquí? Lo hubieras mandado en... Ahí está. ¿Qué no cosa? ¿El karaoke de Lino? Mándalo en otra ventana, privado, güey. No, créeme que... Mira, Koizumi le escuchó la cuestión también y quedó traumado. Así que después de jugar me dijo que se va a desinfectar los oídos. porque el tema es peligroso. Sí, radioactivo. Sí, sí. Exacto. Oye, ¿Karigoy mandó dos? El segundo que te mandé no le tomas en cuenta. El de no, Giovanni, Karigoy, y el otro es del gato. Oye, aquí hay muchos de Fanspace. Ah, todos los de Fanspace mandaron uno. Órale. Ay, descarga todos los adjuntos para. Esto era más sencillo. Ay, ay, ay. Y apenas descargando los karaoke, todavía ni los ponemos. Que esto es lo más extraño y grave del asunto. Pero hay bastantes buenos los que. Mira, yo creo que ya me voy a ir con algunos, ¿no? Adelante. ¿Qué tal si ponemos el Western Show de Matsuri? Me llamó mucho la atención. Adelante, adelante. Ese me llamó mucho la atención. De hecho, yo creo si que te quieres reír. ¿Sí? Oye, ¿hicieron la de los países también la mandaron? Canadá, México, tal, tal, tal. Busca ese de Battles World. De Peiro, de Matsuri. Ah, mira, yo creo que nos vamos con esas dos, ¿no? El de Peiro y el de el del Western Show, ¿ya? Mario Western Show. Sí, vamos con esas dos, ¿no? Aquí en el concurso de locutores. Oye, ¿cómo vamos a decidir los criterios de ganadores, güey? Bueno, me los dices porque ya nos tenemos que ir con el primer bloque 21 y 30 en el Centro de México. Esto es, y decir aquí, Javar. No, este es el show de los rojos, aquí la número uno. Entonces, no, ¿saben qué? Estamos en la guarida de C, ya nos continuamos. Ya, la fregada. Continuamos. Vámonos. Hey Koopa, ¿sabes qué? Eres un tipo muy tenaz. ¿Quieres llevarte a Peach? O vamos, déjalo ya. Lamento informarte que eso es imposible. Su destino es estar por siempre junto a mí. Oigan ustedes, háganme caso. Es que no piensan dejar de pelear. Aunque lo pidas tú, debemos hacerlo. Nosotros luchamos con el corazón. Buen trabajo. ¿Y cómo te ha ido, Mario Chan? Genial, ¿sabes qué? Toda la mercancía de Nintendo se ha vendido por completo. Eso es bueno, no queda tiempo ni para descansar, ¿eh? Oh, ya detente, Koopa-san, la segunda parte está por comenzar. Mi hermosa princesa, te amo como a nadie más. Si no lo puedes ver, entonces te raptaré. Yo te rescataré, arriesgando mi vida. Pero nunca podré robarme tu corazón. Oigan ustedes, ¿por qué no me escuchan? ¿Acaso no piensan dejar de pelear? Es tan encantadora cuando se enoja. Por eso es que luchamos con el corazón. Momento, creo que estaban olvidándose de mí. Luigi está entrando, gracias por... A ver, para. ¿Quién diablos eres tú y qué estás haciendo aquí? Si no quieres morir, mejor vete de una vez. Un come hongos ya es suficiente. Tonto, insolente, ya no puedo más. No somos muy apuestos, ya lo sabemos. Pero nosotros luchamos con el corazón. Entonces luchen, pero déjenme en paz. Al fin terminamos. Estoy exhausto. Oye, ¿qué te parece si salimos esta noche? Ah, lo siento, tengo algunas cosas que hacer hoy. Ah, ni modo, la próxima vez preséntame a alguien. Espera, el micrófono sigue encendido. Oh, no, ¿en serio? Y ahora las naciones del mundo traídas a ustedes por Pato. Estados Unidos, Canadá, México, Panamá, Haití, Jamaica, Perú, República Dominicana, Cuba, Caribe, Groenlandia, El Salvador, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Honduras, Guyana y siempre hay más. Guatemala, Bolivia, después Argentina, Ecuador, Chile, arriba Brasil, Costa Rica, Belice, Nicaragua, Bermuda, Bahamas, Tobago, San Juan, Paraguay, Uruguay, Suriname, Guyana Francesa, Barbados y Guam. Noruega y Suecia, Islandia, Finlandia, Alemania reunificada, Suiza y Austria, Checoslovaquia, Italia, Turquía y Grecia, Polonia, Rumania, Escocia, Albania, Irlanda, Rusia y Omán. Bulgaria, Arabia Saudita, Hungría, Chipre, Irak e Irán, y Siria y Líbano, Israel, Jordania, Yemen, Kuwait y Bahrein, Holanda, el Ducado y Bélgica, Portugal, Francia, Inglaterra y España. India, Pakistán, Birmania, Afganistán, Tailandia, Nepal y Bután, Campuchea, Malasia, Bangladesh y Asia, China, Corea y Japón, Mongolia, Laos, el Tíbet, Indonesia, Islas Filipinas, Taiwán, Sri Lanka, Nueva Guinea, Sumatra, Nueva Zelanda, Borneo y Vietnam, el Túnez, Marruecos, Uganda, Angola, Zimbabue, Djibouti, Botswana, Mozambique, Zambia, Swazilandia, Gambia, la Guinea, la Argelia y la Ghana. Burundi, Lesoto y Malawi, Togo, el Sahara español ya no está. Níger, Nigeria, Chad y Liberia, Egipto, Benín y Gabón, Tanzania, Somalia, Kenia y Mali, Sierra Leona y Argel, Dahomey, Namibia, Senegal, Libia, Camerún, Congo, Zaire, Etiopía, Guinea, Bissau, Madagascar, Ruanda, Mallorca y Caimán, Hong Kong, Abu Dhabi, Qatar, Yugoslavia, Creta, Mauritania y Transilvania, Mónaco, Liechtenstein, Malta, Palestina, Fiji, Australia y Sudán. El tiempo y los recuerdos se van alejando ya. Ángeles fuimos y desde el cielo semillas dimos de amor. La tristeza de este mundo se borró y viendo el cielo azul, la amistad y el amor siempre brillaron y también lo harán. Mis alas no tengo, desaparecieron ya. Pero conmigo tengo un el poder. En tu pupila el arco iris se reflejó. El amor florece en tu corazón. Sigue teniendo fe y esperanza que el mañana va a cambiar. Ese desierto se transformará. Paraíso es lo que pronto será. Abre tu corazón, la magia y el amor son verdad. En mi vida un diorama, el ser entero ilumina y mi futuro se trama con una fuerza divina. Yo vislumbro una meta, el sueño siempre me reta. Por eso es que mi búsqueda no termina. ¿Dónde encuentro la verdad? Solo espero un día la oportunidad. Que vendrá el futuro, pronto nos alcanzará. El obstáculo más grande no nos parará. Contra todo nos tendremos que enfrentar. Pero el mundo nuestro es y no existe el después. Este sueño hay que alcanzar. Es el que sabe y sabe lo que es triunfar. Oye, yo no sabía que Ichigo de Bleach había mandado... Dice de Bleach, diga. Bueno, perdón, no, de Bleach no, de Fansface. De Fansface y de Siberia. Había mandado un karaoke de Thank You. Dijo, me cazó, esa canción es perrísima de cantar. Imagínate, todo el mundo se sabe la primera parte de... Ichimusasa, te curiré tota, chinihigoro no moe, wukometa rapsode, appreciation, no kimochiyo, todo que... Ichimarigato, pronto aligato... Tato edo konitate, kimino son sabe ne kansha shiteru yo. Tazukare no machiga, atsukare akoro. Oye, es que sí está bien, pero ni que con mucho aire está ahí. Algo así, mi pinche madre. A ver, vamos a hacer Inu tratando de cantar Thank You. ¿Cómo me saldría? Wow. voy a adelantar un tantito. Oigo cometa Rhapsody en Appreciation. Aquí me chillo todo. Que esto manigato. Cuanto anigato. Tanto edo con itate. Kimino sonsai mi cancha estero yo. Paso que no machica. Que no es mano con una gringa. Y me chero y te ita. Y que no le mure no que es en algo. No, no puedo, güey. Está bien perrísima. Tiene no mana, Kimi Wajito, Orillana y Gonamina, Takai, Nesa Sena, Tekunosa, Tante y Na, Miranda, Kogate, Yante, Boku, Nimukate, Danino, Iwasun, Soto, Te, es que se te va la respiración, güey. No, Mina, Tan, Yorokobi, Wanakan, Nifukuranda, Genegetachi, Mana. No, no, te pierdes las sílabas. Está muy cabrón, está muy la neta, sí está perrísima, ¿eh? Muy perrísima que está, thank you. Demasiado. ¿Cómo va la audiencia? Quiero saber. Ya. Oh, bueno. Ya vi. Yo no pude, yo no sé cómo lo vaya a hacer, chico, pero si le sale, chingón. Sí. ¿Te late si hacemos lo que de chicas en este siguiente? Me agrada la idea, ¿quién vas a poner? Oye, el de Diana se acuerda, ¿quién no me lo mandaste, verdad? Yo te lo mandé. ¿No? ¿Qué, amigo? Tengo el de T-Pay nada más. Que es una verdadera vergüenza, dirían los italianos. ¿T-Pay también cantó bien? No, la neta sí cantó bien T-Pay, ¿eh? No, es que lo estamos troleando. Ah, ya, mando el de Diana. Sí, no me lo mandaste. Te mando el de Diana. Yo creo que Diana te lo cantó muy bonito, ¿eh? La verdad que sí le salió, sí se rifó. A mí me encantó. No es por nada, pero a mí me encantó. No, a mí me encantó el de Moca también, por Dios. Así que no empiece. La verdad que a mí me... Sí, no, si es otra cosa, te golpean. Pero sí, la neta, el de Mimo que le salió muy bonito, ¿eh? Le salió caguayoso el de Doremi. Ahorita lo ponemos más al rato. Es más, no, en este bloque lo ponemos, ¿no? De hecho, aquí vamos a poner. En este bloque voy a poner el de la tía Nata, la reina roja. ¿Verdad? Me agrada. No, pero el de Nata es para el bloque de los rojos. Ah, cierto. Entonces, acuérdate que ella tiene que dar la cara por todos nosotros. Entonces, si es en el bloque de los rojos, aplicaría. Mira, yo opino que pongas el de. ¿De quién? ¿De quién? Dígame de quién. El de esta risa Koizumi, el de Shui y el de Diana. Ay, Telediana. Tu Dianita. Yo mejor no digo nada porque me contó troleas también, pero bueno. No, igual de así hecho, me troleas, güey. No, exactamente. Puta madre, no. ¿10? Bueno, entonces no podemos poner el de. El de Nata en el bloque de los cachorros porque, pues no. No. No aplica. Luta, ¿qué hacemos todo? ¿Gato del Mal cantaste tú? Sí. ¿Cuál? Pero... Ah, ya lo vi. ¿Qué? ¿Estás escuchando? No, pero ya lo encontré. Bueno, vamos a hacer el Renai Circulation, la versión de Shui. Ajá. Muy bueno. Está muy divertido ese tema. Sería... de Ashura Pono Roja también, Este de Bokura Gai Tsuki Dakara, ¿quién la canta? Risa Koizumi. Ah, bueno. Es Tsuki Dakara de Bokura Gaita. ¿Qué? Bokura Gaita. ¿Y quién es ese Pokémon? Es una serie. Perdón. Perdón, dijo el pato cuando se bajó de la gallina. Así es. Iba a decir algo, pero no. No, ahora lo dices. Saliendo del aire. ¿Por qué? No, no te conviene que lo diga ahorita. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Juegas con mis sentimientos, maldito degenerado. Ya te lo escribí. Y ahora tienes sentimientos. Resulta, ¿no? Sí, si llega y... Oh, resulta que sí tienes sentimientos. Sí tengo sentimientos. Ay, pues mira, todavía podemos... Oye, sí es cierto. No le he enseñado a Moca cómo saber si todavía tienes alma. Hijo de toda tu... Sí, es cierto, déjame pongo a ver eso. Hijo de tu... Sí, es cierto. Sí, es cierto, sí, es cierto. Amor, no le hagas caso. No le hagas caso, es un mentiroso. Todo lo que digas es mentira. No le creas. Elena, ¿quieres saber un punto débil de aquí adelante? Estoy más enchorizado. No, bueno. Mándale una foto. Sí. Estoy buscando. Estoy viendo qué podemos mandarle. Esta risa maquiavélica me da miedo. Que Tengo miedo. Entiendo que lo podemos mandar. Vámonos al corte. No seas cobarde, no seas. No, soy un profesional, por Dios. Inu, mira esto. Esta madre, güey. No lo voy a ver. Sí, velo. No lo voy a ver, no le hagas click, Inu, o le digo a Elena que te obligue a verlo. Inu, no seas pendejo, no le hagas click. Ah, falta un foto de pedazo, güey. Muy tarde. Ay, cosita hermosa. Ay, pequeñito, cosita gatita, mocho. Ya. Oye, pero está más photoshopeado, Sebastián. Sí, está photoshopeado, pero igual se ve lindo. Mira. Pero igual aplicó, mira. Tito, igual aplicó. Ah, sí. Ay, no, bueno. Para esos correos que te ponen. Ahorita te explico PowerPoint. Todo el detalle. Amor, no le hagas caso, no le crees. Te aprovechan de mi enamoramiento. Enamoramiento. No hay derecho. Que se pone la voz así. No hay derecho. Exactamente. Bueno, ahorita te explico, Elena, todo. Así a ciencia cierta. Bueno, yo ya sabía que tengo debilidad por los gatos. Ok, pero ¿sabe que tienes debilidad por los gatitos y haces esos ruidos raros cuando te enseñan una imagen? Oh. Sí, ya sé. ¿Cómo? ¿Como esta imagen? Te voy a matar. Ay, pequeñito. Oh. Ok, mi estimada audiencia, con esto confirmamos que el sensei todavía tiene alma. Te odio, animal, te odio. Yo también te odio, sensei. Ahora yo te voy a trolear, cabrón. Adelante. Vamos a escuchar el karaoke de Diana Sacudita. Sí. Yo quiero. Masoquista. Okay. No, mira, yo no sé. Como el pero... sensei no creo, ¿eh? No, mira, yo canto el cocol animal, pero ya que... Me dice acá, Moca, ¿no? ¿Qué tiene que ver el enamoramiento con un eco? Pues es que se aprovechan de mi estatus, No, eso no es aprovecharse de tu estatus, eso siempre lo has hecho, sensei. Siempre. ¡Ah, uy! Esto no lo puedo decir al aire. Okay. Cercanacío más quemado a la... Miau. En ese caso yo nada más digo miau. ¿Sabes qué? Me acordé de mi Chiro Kaido, güey. Todavía tiene su sonido. Sí, mero. Miau. Ese mero. Diana Sakurita con Seikan Hikou. Va a venir luego Reina Sikuration de la Shui. Bokuragua Itazuki Dakara. De. Tali. Así es. Ah, oh, perdón, me sacó eso. lo que sea. Tomorrow de Fullmetal Panic de cantado por la DJ Yaome. ¿Quién más faltaría? Es que para hacer un bloque larguito, ¿no? Así de largo. ¿Puedes poner el de Karigoy? Ah, sí, los de Karigoy. ¿Pero cuál sería el de Karigoy? ¿El de Yo Bailo? No, Steel Doll. Steel Doll, Karigoy, ¿verdad? Y de las chicas, ¿quién más? Ah, sí, Rewrite de Sek. Ah, no, perdón, ese es del... No, perdón, me confundí. ese no. El de Ceras. Poner el de Ceras, ¿cuál era? El de Centella. ¿Cuál es el de Ceras? El de Matsuri, de Ceras. ¿Dónde viene? ¿Cómo está el título? Donde viene el de Peiro y el de Western Show. You're kidding, fuck me. Estás jodiendo. Luego lo busco, güey. Pero no, bueno, esta es Diana Sakurita, ya lo escuchamos. 21 y 47, volvemos. ¡Suscríbete al canal! Así y tal, en que a mí no nada. Pero toda la única voz, es algo así que no. Mamá, o te diga nada. Estoy en el lugar. Como se cae mi fuma de paz. Sono il mio che mi toni su che mi giusto e camicia e mo che te una gara a te dici che ci chi o che mi giusto. Hola, hola, soy yo, DJ Ome, y canto horrible en japonés, ¿cómo podrán oírlo? Pero solo voten por mí, por favor. el gran cariño que tienen por mi voto. Yukini, Katachita Yubiseki, Orenji, Ushita Puritumu, Jibuno, Subete wa, Nusekorai ni, Yasashiku, Nanita ni, Nikomu ni, Kono sekai ni, Afureru, Kikami de ken, Ryoga no naka, Atsumade, Orienza emo, Queda si ya subió, Mamá tu, mi tu, mi di, Uwana no ni. Ya acabé, ya casi acabo, no se preocupen, pero por favor voten por mí, por DJ Aomi de Alianza Anime, el que canta horrible japonés, pero voten por mí. Se cae ni una de tal, solo y mi guan, y mi toni su que mi yuko, y tan y saemo, cada una de la, hasta la siguiente chiqui, mato mano tu madre, que mi mi yuko. qué harías si de repente pudieras mucha magia hacer? Eso sería excelente, lo que quieras podría suceder. Y sin dudar, todos los días serían vacaciones, de escuela como un parque de diversiones. A la basura la tarea, todos tirarían en su lugar. Buscarías lo mejor, buscarías paz y amor. Reirías sin control, cantarías sin temor. La profesora regañona no te volvería a molestar. Con las ilusiones y las ganas de felicidad, con un grito muy fuerte de pirícala. Si este examen reprobas y sacaste 6, siempre hay que sonreír y todo muy bien estará. Juega, corre y salta y el destino te ayudará, porque él sabe bien que es la felicidad. Grita, pirícala y da un grito con intensidad, pues la magia está en ti. Lo que quieras lograrás, lo que tú harás, esto lo verás. ese friki de tu jardín. No dejes que te quiera ya vender, que un anime es lo que ahora debes ver, porque tu vida la puede arruinar así. Ni mangas, ni películas, ni coleccionar figuritas, ni lo que sigue de Dragon Ball GT. ¿Está el Cap raro? No está. O tal vez Natachan. Ya tampoco está. Seguro está Tripio. Vete de aquí. No me van a engañar. Hay un friki en tu jardín. Hay un friki en tu jardín. Hay un friki en tu jardín. Corre ese friki de tu jardín. Lo mejor que tú puedes por siempre hacer para al friki de un golpe detener es llamar a la policía. Diles que está súper loco, asesino, es gran violador, para que no duden en disparar. ¿Está el DJ Huevo? Ja, ja. O tal vez Pechan Chan. Te va a cargar. Porque la patrulla... Ya lo verás. Me van a chingar. Sigue el friki en el jardín. Sigue el friki en el jardín. Sigue el friki en el jardín. Pero enterrado en el jardín. Cristina Hernández, y soy la voz de Sakura Kinomoto. Te invito a que escuches Radio Anime Nexus. ¡Libérate! Como una forma de respeto al público, este programa no contiene risas grabadas. Estás escuchando a Radio Anime Nexus. ...22:11 y ya escuchamos varios karaoke. Los vamos a leer de a uno, de a unito por unito, porque sí, la neta que sí son bastantes. A ver, chavos, ¿sí me escuchan ahí por favor, o no? Así es. ¿Me oyen o no me oyen? ¿Sí? ¿O se me bajó aquí el micro de esta cosa? ¿Sí me oyen? No sé. No, yo te escucho. Ya, perdón, ahora sí. ¿Ahora sí ya me escuchan? Ya. Hace rato. Y es que no me estaba escuchando yo en el monitor, pero en la radio sí me reportaba barritas. Bien. Okay. Karaoke, escuchamos. Oye, ¿New mandó karaoke? Hablando de New, que le mando un abrazote a mi hijita linda, New. Sí, ¿no te lo reenvié? ¿No? ¿Cuál será? ¿Cómo se llama el de New? Qué raro. Es Paper Moon. No. Pero ahí te lo checo. Sí, mándame otra vez el de New, porque ese sí no me llegó. Ok. Pero ese, ese yo creo que ese hubiera ido en el bloque de chicas, ¿no? Pero bueno, sí, ya. Sí, de hecho, ¿cómo te lo mandé? Bueno, te lo reenvié más bien. Sí, puse el de Matsuri, ¿no? Sí. ¿El de Ceres Victoria? No lo puse, ¿verdad? Ah, qué caray. Ay, New, ¿por qué tan pesado, New-chan? ¿10 megas? Sí, sin miel de pie, pero dice aquí la Reina Roja. Está con su kimono rojo. Mucha calidad. La Reina Roja está con su kimono rojo, inclusive. Me dice, pongan el de ser, el de soy bella. Sí, sí, yo, es Paper Moon. Y me dice, bueno, ya me perdí. Ah, por cierto, Nata, ya te mandé el escrito que habías hecho para las afiliaciones, para que lo cheques y ya no me estés preguntando el escrito. Sí, es que me interrumpió anoche como 4 veces, pero bueno. En fin. O no, amor, o no que nos interrumpió. Ahí también el Cerujo, que ya andaba de que también. Y el Arcan también no se. Se puede. Nada se puede hacer ya. Nada. Qué delicado. Sí, muy delicado. ¿Y qué? Me dice Kinyu que su micro sonaba como tormenta eléctrica. Pues eso suena así, así. Es por default. Es por default. Y se me quitaron los espasmos. Maldita sea. Ya no vuelvo a decir nada. ¿Qué más de karaoke? Ah, sí, escuchamos recién 22 y 14 ya. Oye, la audiencia 330, un buen número esta noche, Sí. La verdad que sí, 330 y tantos. No. El máximo de 344. 347. Ah, caray, ¿ya subió? Yo tengo uno de Sam que dice 337 máximo. Y ahorita estamos en 331. 327 y el mío me marca el máximo en 344. Tienen los dos servers agregados, ¿no? Así es. Ah, ok. Ya vi. Ya. Oye, sé que tengo algo que comentar. Algo que me contaba aquí Risa. ¿Ya? Y que de hecho es cierto. De que cuando uno trabaja de repente mucho o escucha muchas veces algo que uno trabajó, algo que uno hizo, termina por ya no gustarle. Y eso ocurre mucho, tanto en lo que es música, con doblaje y cosas así. Tengo un ejemplo. Yanni trabajó en el Festival de Viña y en el Menú de Tevito, y se escucha a sí misma hace unos años y le enferma, odia escucharse a sí misma por todas las fallas, todas las cosas. Y en el karaoke también ocurre, o sea, con el mío también yo digo, no, me equivoqué en un montón de cosas, me dice, pero como que pasa siempre cuando uno escucha algo, siempre detecta todos los errores y las críticas que uno se manda. Exactamente, pero y aparte, no son... tiempo gato, hay un detalle también además, de que cuando, no sé si a ti te pasa a toques el doblaje, ajá, que cuando vas a doblar X papel y quieres ¿cómo decirlo? Intentar la voz, y ya cuando te escuchas después, que ya haces todo el dengue este de del proceso correspondiente al doblaje, ya cuando te escuchas de nuevo dices, es que no me gusta mi voz. Uh-huh. No, quizás sí. Ya conforme te vas acostumbrando ya no le das tanta importancia, pero al inicio, que recién escuchas tu voz a través de un monitor, pues dices, puta, esta no es mi voz. Sí, pero una cosa es que también hay que acordarse de que cuando uno graba algo para, por ejemplo, algún trabajo, algún doblaje, hay que modular en la realidad voz. No importa mucho si te gusta a ti tu voz o cómo es. Ah, le tiene que gustar al director, si le gusta o a la directora. Ajá. No, y aparte en tu caso, si no, tienes que hacerlo bien porque si no te tira latigazos Yanina, ¿no? Saludos, Yanina. saludos, Yanni. Jeje. No está escuchando. Podemos hacer que escuche. Yanina. Le podemos decir que te ponga a trabajar más, Tito, si tú quieres. Mira, ahí está Yanina, le puedo hablar, está conectada Yanina Quiroz, la voz de Azula en Avatar, la leyenda de Aang. Le podemos hablar a Yanina Quiroz y ella es bien accesible con nosotros y nos acepta y nos dice cómo están, chicos, y con todo gusto se suma al programa, ¿no? Y pues le podemos decir que te dé latigazos y demás. ¿Quieres eso, ¿De qué mandaste? La imagen de lo que te platicaba hace rato. Ah, ok, déjame revisar. Bueno, en lo que ustedes buscan las imágenes, les informo que los karaokes que escucharon en este bloque largo fueron Seiken Hiko de Diana Sakurita, Renai Circulation de Suichia, Bokura Gaita Tsukidakara de Reisaka Izumi, Tomorrow de Fullmetal Panic de la DJ Aome, Steel Doll de Karigoi, la versión de Karigoi. También escuchamos el Ojamajo Carnival de Doremi, de Moka Kashiya. Luego Quiero de Sofi, es un tema de Slam Dunk, interpretado por Sofi-chan. Luego hay Un Friki en el Jardín del grupo de Friquismo Alternativo. Y ya, me faltarían dos, que sería el de New-chan y el de Sera Victoria, que son los Y así los cosplay, puta. ¿Desde cuándo el cosplay se escucha, güey? No sé, y en quién sabe en qué estás pensando con lo que me comentaste hace rato. No, qué buena, mira esto, sensei. ¿Y yo qué te conté hace rato, animal? Mira lo que estoy mandando, junto. ¡Oh, hijo de p! ¡Oh, ratita el mollo! ¡Coincita! ¡Ay, bueno! Te odio. Yo también. Oye, ahora que me acuerdo, Seruf. ¿Dónde? Teníamos que hacer una especie de anuncio. Sin anunciar mucho de por medio. Sí, lo voy a poner ahora en el Twitter. Lo voy a poner ahora. Si tienes el Twitter de la radio para que retuites lo que voy a poner. A ver. Yo lo tengo abierto, Pronto se. Que lo tenga. Que lo retuite el Lino, porque sí, ya. Sí, yo tengo abierto el Twitter de la radio. Sí, yo lo tengo abierto. El Twitter de la radio, antes de que me vayan a querer coger. Sí, porque te digo, sensei, todos vamos a entrar en pánico. Exacto. Se viene muy pronto. Lo acabo de tuitear. Caray, ¿el canal de cable? No. Yo pensaba que era el canal de cable pánico, ese de TVC. No. Ahí está. Pánico, vamos a entrar en pánico todos. Sí. Cada 15 días, ¿no? Así es. Ah, caray. Esa va a ser la idea. Entre Diario de la Night y puro pánico, esto se va a poner bueno, ¿eh? Sí, así es. En fin, más detalles. Lo que sí les digo es que el Diario de la Night vuelve a Radio Anime Nexus a partir de este. Permítame tantito, permítame. Vuelve el show cómico, mágico, musical y familiar de Radio Anime Nexus en su cuarta temporada. Es el Diario de la Night. Con eco incluido. ¿Qué? Con eco incluido. Ah, con eco. yo pensé que con eco del verbo felino. No. A partir del sábado 6 de abril a las 21 horas México, 0 horas Argentina. Ay, es que, cierto, es que ese día se cambia la hora, güey. Oh, cierto. ¿Cuándo? Se va a adelantar la hora el 7 de abril se adelanta la hora, ¿eh? Ya en aproximadamente un mes empieza el horario de verano. Ay, qué hueva. Híjole, no mames, el horario, güey, hay que hacer otra vez el horario. Créeme que ahora ya es más. No, cállate. No, ya. No. Cronos. Debe ser ya es más fácil, pero no. Cronos, vas a tener que ajustar el código del horario. Ayúdanos. Sé que nos estás escuchando, Cronos. Ayúdanos, por favor, porque es que con el cambio de horario, todas las diferencias horarias se reacomodan y se ajustan en la de México. Por ejemplo, Gato, en Chile son 3 horas más, ¿no? Que es la 1:21. Sí, se va a cambiar a 2 entonces, ¿no? Sí, va a bajar a 2. ¿Y cuándo se va a trazar la hora en Chile? Ay, qué bueno. Eso me va a ayudar bastante con el tema de los programas nocturnos, porque como ven hasta ahora son la 1:23 de la mañana, entonces no puedo estar gritando mucho hasta ahora. Ya sé, güey. Ahora, espérate. ¿Y cuándo se va a trazar la hora en Chile? Porque Chile ahorita tiene la hora adelantada. Sí, pues me parece que en junio o julio, ¿no? Voy a revisar la hora oficial.cl, que es el servicio hidrográfico y oceánico de la Armada de Chile. De la wea de la. Eso. A ver, la hora oficial de la Armada de Chile, del servicio hidrográfico y oceanográfico de la Armada de Chile, dice que cambio de hora en Chile, cambio de hora. Aquí está. Chile aplicaría para inicio del horario de verano 2013. Ah, caray. A inicio del horario de invierno 2013. Puta, hasta el 27 de abril. ¿Abril? Hasta abril 27. Más o menos como un mes, Gato, vas a estar con 2 horas de diferencia. 3 semanas. Ya. Y luego ya se va a reducir a 1. Espérate, se cambia entonces en. Ustedes cambian en abril. Sí, y acá se va a cambiar entonces en. Sí, mira, acá adelantamos el día 7 y ustedes van a atrasar el 27. Ah, pero son 20 días. Más o menos, a ti te tocarían exactamente semanas completas. 1, 2, 3 semanas completas. mejor todavía. Así, así después cuando tengan dinero de la noche sería una hora de diferencia, o sea, sería las 10 de la noche aquí. Va a ser un pedo mundial, pero bueno. Ay, en mi caso va a ser mucho más cómodo, así que si quieren que, si me quieren invitar, yo adelante. Muy bien. Oye, a todo esto, hablando de como regresa Dieron en The Night, estaba pensando, y no sé si lo escribí en el Skype, ¿podríamos meter el show de los rojos en el Hangout? ¿Te late? Bueno, eso ya lo vemos luego, pero... Uh-huh. Oh, me pegué con el micrófono. ¿Sí? Yo no te pegué, po. Genius. Loco. Genius enamorado. Ay, me pegué con el... ¡Cállate, cabrón! Me di un putazo con el... Mira, qué bueno que no me pasó con Mil Maneras de Morir. Boca, aire, está ahí. Mire, en Mil Maneras de Morir tocó un cuate de que... O sea, no mames, o sea, el cuate, no sé qué, le movieron el micrófono y tenía la boca abierta, estaba cantando una nota alta, se le metió el micrófono hasta la garganta y ya no se lo pudieron sacar porque se le atoró en las cuerdas vocales. Hazme el jodido favor. De hecho, fue porque lo empujaron. Sí lo viste, ¿verdad? Sí, lo vi. El cantante de boda que estaba bien borracho. Así es. Lo empujaron y el micro para adentro y ahí quedó el tipo. Uh-huh. Fíjate que el día que vi ese capítulo, me pasó eso. Nada más de que tenía la boca cerrada, nada más me saqué la sangre. Fue como por noviembre, más o menos. Cuando recién arreglé el micrófono, que le puse el cable nuevo. Recordarás que antes ese mismo micrófono lo tenía con un cable de menor calidad. Pero bueno, retomando. Pues vuelve el Diario de la Night, el show cómico, mágico, musical y familiar de Radio Anime Nexus, la número uno de Latinoamérica, y nada más. Presentando nada más y nada menos que a Zeruf. Así es, más. Lo dices tú, lo digo yo. Está de más que me preguntes eso, ¿no crees? Ey, dilo tú. Dilo tú. ¿Qué puto te escuchaste, sensei? En serio, dilo tú. No. Ay, dígalo juntos. Me da nervio. Mucho nervio. Zeruf. Ajá. Bueno. ¿Quién va? ¿El Seki? Va, sensei. Todos están esperando para que lo digas. Y creo que ya es muy obvio, de hecho. ¿Cómo que Seki? No, por supuesto. Pues nada más y nada menos, haciendo su debut en el Prime Time, Moka Kashiya nos va a acompañar el Diario de la Night. ¡Yeah! ¡Ay, no, güey! Y por supuesto, yo. ¿Qué es eso? Algo así. Ya, listo. No, bueno. Bueno, ese va a ser el Diario de la Night a partir de el 6 de... ¿Qué dije? 6 de abril. Ya, pasamos la hora de los comerciales. Vamos a escuchar más karaoke. Esto es Soy Bella de Metzera Victoria. Luego Paper Moon de New Hokusai. Y continuamos. ¡Es preciosa! ¡Absolutamente adorable! ¡Bellísima! ¡Es muy linda! Esto me pasa todo el tiempo. Bueno, hasta luego. ¡Es una preciosura! Soy bella, si es verdad. No puedo evitar lo que puedo yo hacer si se es bella. Y se ve con mis ojitos tiernos y linda nariz. Un vestido precioso que morado es. Y mis hoyuelos dulces les hace decir: ¡qué linda! ¡Es bella, bella! Ya sí, oh, qué bella es, bella. Soy la que amarán. Soy tan dulce y pequeña y mimosa cuando en la RAN. Yo conduzco, yo soy constantemente hermosa. Además, cuando mis labios hablan durante el programa, les encanta a los chicos, escúchalos tú. ¡Es muy bella! Acéptenlo, soy bella. Bella, oh, qué bella es bella. No lo puedo esconder. Si en los foros tú buscas, verás en Off Topic mi foto, ahí está. Y en las portadas, no es ella adorable. Soy como una diosa, pero no es muy modesta. Y yo soy la respuesta de lo que en la RAN preguntan. ¿Quién es la más bella? ¿Quién? Oh, qué bella es bella. Soy bella, muy dulce, inocente. Yo soy confiable. Opinamos distinto, esta canción es detestable. Soy bella. ¿Qué? Yo soy un amor, más bien un dolor. Razones les doy, pues simpática soy. ¿Y a nosotros qué? Soy una muñeca aburrida y por eso es que siempre nos hace roncar. ¡Ya basta! ¡Arruinaron toda mi linda canción! ¡Estoy molesta! ¡Estoy furiosa! ¡Estoy rabiosa! ¡Y ya se acabó la grabación! Cuando te enojas te ves muy linda. ¿De verdad, Pato? ¡Adabadabadabadúa! ¡Es bella! Esto y más es Radio Anime Nexus. Don't scare me, magic guy, guide. Hacemos una pequeña interrupción en el concurso de karaoke. Lo que pasa es que aquí terminan los karaokes de las chicas. Y como no sabemos dónde poner el de Seki, pues lo ponemos en el intermedio de los de chicas y chicos. Sí. Categoría Seki, 22-33, seguimos. Y Seki nos canta así. Firmado, me tienes que aprobar. Tu futuro al cual me debería adorar. Invierto un conflicto entre dignidad y libertad. Quiero borrar mi imagen distorsionada. Reescribe las cosas de tu música y mi cultura que nos crece en todo mi cuerpo. Tómalo, soy solo medio vida, lloré. Mi corazón deprimido, vos quise la mentira. Borré y reescribe lo que te has hecho un tiro. Una olvidable sensación de ser. Revive y reescribe. Y me hago lo sé, no te importan los demás. Tú quieres todo hacer a tu manera. ¿Por qué te comportas así? Y como una ilusión prefieres tú vivir en el pasado que se fue. La gente te daña, no lo comprendes y te hacen llorar. Angustiada estás con las personas, nunca te entiendes. Pero sola nunca estarás, porque yo estaré ahí, ya verás. Aunque mil tormentas vendrán, cuando de noche llegues a tu casa y el alma sientas herida, cuenta conmigo, amor, porque tú y yo, uno solo seremos los dos. Y muchas cosas juntos vamos a hacer, mi valor va a protegerte. mientras vivas aquí. Nada parece igual, todo ha pasado ya, mientras el tiempo ves pasar. Y yo tan solo sé que al verte sonreír me hace sentir muy feliz. Antes de actuar con valor, a todo rechacé, solo ocultarme de todos yo. Pero algo ocurrió, te conocí a ti y me enamoré, decidí cambiar. Que jugaré la vida para llevarte donde siempre soñaste estar, porque yo estaré ahí junto a ti, apoyándote en la adversidad. Cuando el frío te llegue hasta el alma, más calor dará en mis brazos. Contigo yo estaré, porque en ti tengo la alegría de vivir. Al fin puedo decir que se puede creer, ahora todo está más claro desde que te encontré. Yo estaré ahí, ya verás, aunque mil tormentas vendrán. Cuando de noche llegues a tu casa y el alma sienta su herida, cuenta contigo amor, porque tú y yo, uno solo seremos los dos. Muchas cosas juntos vamos a hacer, mi valor va a protegerte mientras vivas aquí. Junto a ti, aquí estoy. Junto a ti. Samurai, Karakiri Kisama. Dancing in the night, kono floor de rhythm ni no neru jutsu kiri tsute gomen. Dancing all the night, kono jidai ni ikusa wo maki okose biba samurai. Ha! Ue de shihai suru jatsu ga ite, tsita de uiteru jatsu ga iru. Ore wa doshira ni mo somarasu ni, tadama wo tsutsuke uteru. Kono semai nihon ni, otoko tosite umareta nara, tenka wo toteru made tomana, donna kabe mo koete yuke. Dancing in the night, donna mix mo rhythm ni no neiru nara harakiri gomen. Dancing in the night, kono jirai ni arashi wa maki yukose. Dancing samurai, ha! Mashi desu reshigau onagotashi, miyuku nareo ni wa mada hayaku. Dakedo mo koe wo kakete miru, kakeyoku mushi osareru. Ah, narabushi tosite, tepen enobo te yeru. Tashi hadakaru mono wa ishunde, iturriu dansi te yeru. Dancing at the place, dona bashu demo, rhythm wo midasera happy life. Dancing with your peace, dona toki demo, senryuku de ikana kara dame samurai, ha! Dancing in your life, saigo no toki mo, ongaku ga aru nara shiwase dana. Dancing all your life, sono koro ni wa dare shi mo ga mitomeru dancing samurai. Ha! Dancing in the night, kono floor de rhythm ni noneru jatsu kiri sutte gomen. Dancing all the night, kono jidai ni ikusa wo maki okose hira samurai. Itsu no hika shino samurai. Samurai harakiri kisama. Que va a iniciar. A ver. ¿Repito un revive? ¿Estamos al aire de nuevo? No, sí. ¿Es el de Seki? ¿Volviste a poner el de Seki? Sí, sí, es el de Seki. Ya, siguiente. Una disculpa, ya regresamos. Okay. Regresamos. Aprovechamos, ¿no? Perdón. Maritos espalmos de mierda. Esto es lo que sí estuvo largo, ¿eh? Escuchamos Soy Bella de Cera Victoria, Paper Moon The New, Free Ride de Seki, Caprichosa eres tú de Dragon Ball GT, GT o GT, ajá, mira, GT. Mira, ¿sabías tú que Dragon Ball GT está ubicado en tan mala posición en cuanto a los animes en la historia? ¿A los qué, perdón? ¿Qué dijo? No, ni yo me entendí, cabrón. ¿Sabías que Dragon Ball GT está tan mal ubicado en la historia del anime? De hecho, está ubicado como uno de los peores animes. No. Bueno, se supone que no está dirigida por Toriyama. Y eso como que afecta un poco. Él nada más hizo los bocetos, pero... De hecho, oigan, hablando de cosas pendientes, fíjense, les voy a contar una anécdota que me pasó el viernes, ayer. Ayer me tuve un día pedorrísimo. Pedorrísimo, sí. Jodido. Pero hubo tres cosas que me salvaron el día, ¿no? Entre ellas que mi abuela ya está mucho mejor y la dan de alta lumen, ¿no? La segunda fue una puntada de mis alumnos de ingeniería y la tercera que la neta la adoro, ¿no? Que me ibas a comentar. Que siempre estuvo al pendiente de mí el día de ayer, mi amadísima Moca. Entonces, me acompañó siempre de ayer. No me abandonó, no me dejó solo. Y ya estoy. Me sale mi lagrimita, ¿no? Ay, te mando un beso, Totote. Ahí está. Pero antes, resulta que la puntada de mis alumnos de ingeniería fue chingosísima. Resulta que ayer les puse un examen de programación a mis chavos de ingeniería. Para esto yo doy la materia de programación y les estoy enseñando a programar en el lenguaje de Turbo Pascal. Ya sé qué van a decir los informáticos. Sensei, ¿cómo les puedes enseñar Turbo Pascal? Si es obsoleto, es reyejo, ya no se usa. Pues no, realmente yo estoy consciente que ya no se usa el Turbo Pascal, pero para aprender los fundamentos de la programación es muy didáctico el Turbo Pascal. De hecho, en el tercer pase les voy a poner a que aprendan algo de C++. Ok. Pero bueno, la cuestión es que resulta que les puse un ejercicio de hacer una calculadora en Turbo Pascal. Obviamente en el examen les puse el código de la calculadora para que yo la escribieran, pero además de tu, y era una calculadora en el cual tú seleccionas la opción 1 para hacer la suma, la opción 2 para la resta, etc. Y lleva varios procedures. Un procedure son como subrutinas dentro del programa. O sea, son acciones dentro del programa, que esta es la función para hacer la suma. Luego, el procedimiento de la resta y así, ¿no? Y les pedí que hicieran un procedimiento adicional. Perdón. Para que calcularan el tronco de cono. El tronco de cono, háganme cuenta que es un cono, pero con la circuncisión. Ok. En pocas palabras, ¿han visto un barquillo, ¿no? De esos de nieve, un cono, donde ponen un helado? Sí. Bueno, hagan de cuenta si lo mordieran por debajo y le pusieran un papel y lo cortaran de manera totalmente circular, se convierte en un tronco de cono. Con un radio mayor, ajá, en la parte de abajo y un radio menor en la parte de arriba. Hasta ahí estamos, ¿no? Y no, me empezó a doler la cabeza, prosigue. Bueno, mira, la cuestión... Dejé programación hace mucho. Ya lo sé. La cuestión es de que les pedí que agregaran un procedure o procedimiento donde desarrollaran la fórmula del tronco de cono. La cosa es de que yo olvidé poner la fórmula en el pizarrón. Y luego me diste... Ya cuando llegan al tema de la fórmula para definirla en el programa... Me dicen el uno, profe, ¿cuál es la fórmula? Yo, no se las puse. No, no viene la fórmula. Ahorita se las busco. Y me dice un alumno, no, no se preocupe, si quiere la inventamos. Okay. Qué buen maestro eres, ¿eh? Híjole, me dice, no, pero eso no lo dije yo, güey. Lo dijo uno de mis alumnos. Profe, si quiere la inventamos. Y yo así como que, jajaja. O sea, ¿cómo coño vas a inventar una fórmula que ya existe? De hecho. O sea, buscándola, volviéndola a hacer. No, pues sí, buscándole. Y así ves el laboratorio, pues no tiene habilitado el internet. Ajá. Y es para calcular el volumen de un tronco de cono, porque es una figura tridimensional. Mira, nada más para que... Neto, para... Ya me dolió la cabeza, en serio. Y a mí también. ¿Sabes cuál voy a aplicar fórmula? La técnica de... ¿Sabes cuál es la fórmula del tronco de cono? No. Ahí te va. No debí decir que no. Volumen es igual a un tercio por pi por altura por radio mayor al cuadrado más radio menor al cuadrado más radio mayor por radio menor. A ver, aviéntatela en Turbo Pascal, güey. Ah, sí, déjalo, gracias. Ya, ¿verdad? Ya dejé programación hace mucho y no planeo retomarlo. Sí. Eso mejor se lo dejamos a Cronos. me dice aquí Diana Sacuerita, pobre de sus alumnos, yo por eso di Turbo Pascal, fue lo peor que pudo haber pasado en informática. Ahora ven por qué digo que soy un profetrol. Yo no sé por qué no te odian tus alumnos. No, al contrario, me adoran. Sí, lo sé, me imagino. Mira, tan mala la anécdota que hasta mi mujer me está troleando, ¿no? Me dice, el único que se reía de la anécdota fue él. O sea, yo. No, bueno. De hecho, sí, nadie le sonó gracia más que a ti. Es que este es un chiste. ¿Te acuerdas del chiste de Dexter y de los iones negativos? Sí. Me siento como Didi. Pobre Dexter, digo, pobre del sensei. El laboratorio de Inu. En fin, así la cuestión, ¿no? Pues vámonos. Ajá. Con más karaoke, ¿no? Vámonos, ¿qué sigue? No, mire, ya aquí Moca me dice, no, ya me voy, por eso de programación. Perdón, ya no los voy a espantar, disculpe, audiencia, estimado público, nos vamos con los karaoke. La audiencia bajó en 200. Sí. No, sí, güey, bajó. No, güey, subió. Estamos en 375. Subió, sigue hablando de programación. Yo pongo mute. Ah, caray, bueno. No, es que ¿sabes por qué subió la audiencia? Ahí. Es que, miren, voy a poner una canción así como para fin del mundo. Ah, pero momento, que esto va... No, ¿cómo? No, es que este carro que todavía no puede salir. No, el fin del mundo puede esperar. Ok. Es que ya iba a poner uno. Pero ese va hasta el final. ¿El que creo que ibas a poner? Sí. Vámonos con Ichigo Kurosaki y este es Thank You de Bleach. Seguido Chander y los que sigan. Continuamos. Sasaete kumi ni shito kachi ni higoro no moi wo kometa rhapsody appreciation na kimochi wo todoke itsumo arigato honto arigato tatoe doko ni date kimi no sonzai ni kansha shiteru yo tsugare no machi ga akatsu maru koro nige na machi wa fukeita ikikau uchito no mure ga masu gogo danto na machi domatte mite a futsuri tu aita koko no moski wa mune no yo idoita kedai no mana kimi wa ishito ishanai morra mina tagai ni sasai yatte kuno sa one day now mirai ga kowatte mayau deita o boku ni amukatte megumi shume sumisoto te gochashi no bete kureli kimi ga ita hanashi mi ga anbun minatta yorokobi wareba ke fukulanda Kuro des bane ma ke sugu suma so pa mare ka keks kero yuskata Flavor keva I will be there just forever Kimi ga ite glakta yo ni Flavor keva I will be there just forever Kimi ga ite glakta yo ni Sasaete kumi ni shito kachi mi goro no moi wo kometa rhapsody appreciation na kimochi wo todoke itsumo arigato honto arigato tatoe doko ni datte kimi no sonzai ni kanshashiteru yo itsumo sasaete kumi ni shito kachi mi goro no moi wo kometa rhapsody appreciation na kimochi wo todoke itsumo arigato honto arigato tatoe doko ni datte kimi no sonzai ni kanshashiteru yo calle. ねずみ色の空の下、日替わりの地図、いくつもの夢が滲んでいた。いつかさ、ちっぽけな僕のこの五幅でも、あの向こうまで行けるかな。強がって傷ついた心すかしたように降り出した雨粒たちが乱反射繰り返す。まっすぐな光が過去を刺して行き先もつけままどこまでも突き抜ける。淡い山荘を両目に焼き付けて空の下どんなとこにいても届くはずなんだ、まだ見ぬ世界へ。 雪舞う季節はいつもすれ違い、人混みに紛れても同じ空見てるのに、風に吹かれて似たように焦げるのに、僕は君のすべてなどしてはいないだろう。それでも一億人から君を見つけたよ。根拠はないけど本気で思ってるんだ。些細な言い合いもなくと笑らいならない、同じ時間を生きてなどいけない。素直になれないなら喜びも悲しみも虚しいだけ。心まで白く舐められたなら、あは二人の孤独を分け合うことができたのかい。僕は君の心に耳を押し当てて、その声のする方へスッと深くまで降りた雪たい。そこでもう一度分かり合いたいなんてももうララライララライララライ。上辺を撫でていたのは僕の方、君の価値観だっても握りしめることだけで繋がってたのに、永遠前にあまりにもなく、あはさらつく明 スファルトの上シミになってゆくよ。時に頼りなく心は揺れる。あはは、それでも僕は君のこと守り続けたい。この雪ね、心まで白く染められたなら、二人の孤独を包んで空にさえすから。不敵な無邪気に笑ってたあの頃へ。どうかどうか時間を止めて、君の面影をこの胸に刻んでくれ。もしももしも許されるなら、全てを犠牲してもいい。あの笑顔をもう一度 Siempre en su corazón coraje para vencer. Kasoete surebai i, tatsu kasoete asurebai i, mitsu kasoete kangaeria i, my pace de sumereba i. Toki ga nakare kori nokosare. Zero kimochiru wasureru naka de donna chousen chousen mureto iwarate rakirameru koto naka de offense deki mushi itoki ni koso koe wo dashite ikou offense jibun ga mesashiteru ho e mukae Kaveni osoreru koto wa nai kotae no nai kono chinsei wo majoru koto naku keep my pace surebai i futatsu kasoete asurebai i mitsu kasoete kangaeria i my pace de sumereba i Narukoto no honto no view wakara suru chira o bokura dochi u okubyō mono to yobarete mo itoreru sore sore ga yuki offense mawari na no ki ni kosetsu koe wo dashite ikou offense chita no chikara wo muite sabu Two 今は届かなくてもいつの日々か両手を伸ばし二人に行こう Hit my pace You are shy. I で空が落ちてくる。You are shy. 俺の胸に落ちてくる。熱い心を鎖で繋いでも今は無駄だよ邪魔する奴は指先一つでダウンサイ You are shot 愛で心速くなる You are shot 俺の心速くなるお前もどんどんさ迷う心今熱く燃えて全て溶かし無惨に目取り死ぬ明日さ俺との愛を守るためお前は旅立ち明日を見失った微笑み忘れた顔など見たくはないさ愛を取り戻せ Espejo hecho pedazos. Tu imagen frágil se refleja. Radio, radio, llorando radio. Estás, llorando estás. Tu dedo apunta a la luna que está ahí. ¿Acaso estás llamando a alguien? Que de tu amor se ha marchado. ¿Cuántas veces hoy? ¿Cuántas veces hoy? Te has asomado por la ventana. Como un lindo que es muy frágil, tu espalda empieza a ceder. Y en el brillo de la noche, solo a ti muy fuerte, te abrazaré. Al intercambiar esos besos tan desequilibrados, nos acercamos más. Esas mentiras dolorosas y tus lágrimas duermen en mi corazón por siempre. El carrusel que habías tomado con rumbo a ese pasado. Quieres detener Mientras la llave ahora buscaré El cielo que se derrumba Con mis manos sostendré Lo soportaré sin duda junto a ti yo estaré A tu lado Se habrá escrito con estos besos tan desequilibrados Nuestro gran recuerdo Lo llaman amor aunque no sea muy fuerte que incluso hasta lastimar hoy podrá. busco, te beso y te abrazo, te acerco a mí con poder. A veces peleamos sin dañarnos, siempre nos vence el amor. Quiero saber lo que tú piensas, tu identidad descubrir, pero me asusta conocerla. Me dejarás y yo no entiendo quién eres y qué estás pensando. ¿Por qué será? ¿Qué es esto? Es magia tal vez. Yo quiero volar junto a ti estar. No quiero gritar tu nombre en la oscuridad. Yo quiero volar junto sobre el mar. Tu voz me parece triste y solo puedo entregarte esta canción. Serenata. Realmente no entiendo lo que sientes. Dime si acaso es amor. ¿No te has dado cuenta que yo muero por sentir tu calor? Me siento perdido, hundido en la oscuridad. ¿Por qué será que no estás tan cerca de mí? Te quiero abrazar con intensidad. Ni siquiera el tiempo nos podrá separar. Te quiero llevar a la eternidad. Siempre observar tu rostro y al menos entregarte esta canción. Serenata. Aquí está. No quiero gritar tu nombre en la oscuridad. Pasa el tiempo y los recuerdos se van alejando ya. Ángeles fuimos y desde el cielo semillas dimos de amor. La tristeza de este mundo se borró y viendo el cielo azul, la amistad y el amor siempre brillaron y también lo harán. Mis alas no tengo, desaparecieron ya, pero conmigo tengo un el poder. El amor florece en tu corazón. Sigue teniendo fe y esperanza. Tenemos un despapalle con los temas, pero bueno, este ya lo habían escuchado antes. Es el de Fanspeech, si no lo habían oído, Ángeles Fuimos. Es un tema épico, pero ¿sonó a qué horas? A las... Puta madre, hace 2 horas que sonó. ¿Ya 2 horas de transmisión? Más o menos. Uy, bueno, ya regresamos. Más o menos. Pero fue... ¿Cuántos karaokes mandaron los rojos? Estoy contando el tuyo. Ajá. El del gato, el de Tito, ¿no? El de Tito, ya van 2. El de Tito aquí lo vi. Ah, ya estamos de regreso, oyentes de Nivenex. Sí, todavía seguimos nosotros. Ay, mira, ¿cómo? Está el de Ashura. Ah, Ashura. El de Javier. Sí, Ashura. El de Ashura. Tito. Aquí está. Está el mío. Obviamente aquí va a haber una masacre directamente, ¿eh? Directo va a haber una masacre. Sí. Ya va. Ese caso no mandó, ¿verdad? No, Herzog no mandó. ¿Y el mío? Phil tampoco. No, sí, es que... Sí, no, corre. Pero es que... ¿Sabes qué mandó Phil de karaoke? ¿Qué? Me. El solo de conejo. Imagínate este Filpi cantando el hijito de Chita y Kuga Bureteiro. Me. ¡De tu basta! Y es que la rola favorita de Phil, ¿no? El hijito de Chita y Kuga Bureteiro. Así es. Bueno. Pinche Phil. Que empieza la masacre. Yo creo que la nata lo dejo hasta el final porque aquí sí se va a poner bueno. Empezamos con el fin del mundo. Ahora sí. Javier Andrés y con Zoe, esto es... El opening de Zoe. Antes. Oye, Cerufo, ¿te parece si ya damos resultados del karaoke español? Así es. Sí, ya tenemos resultados. Bueno, el karaoke en español tenemos ya los ganadores. En el primer lugar, la ganadora... En el primer lugar... Risa Koizumi, que va a tener su puesto de rojo durante una semana. Ella va a tirar ese puesto. Quedó en el primer lugar. ¿Con cuántos puntos, Cerufo? 5 puntos por parte de los rojos. De los tres rojos, ok. En el segundo lugar, y hasta ahí vamos a dejarla, porque vamos a premiar primero, segundo y tercero. Pero aquí hubo un empate en el segundo lugar. Empataron Moca con Ohamajo Doremi y T-Bacon con Ambaranazo Nakisoshite. ¿Hubo un empate en cuántos puntos? 3 puntos. 3 puntos. ¿Sabes? Me siento como en el box. ¿Cuántos puntos, don Cerufito? 5 puntos. 3 puntos. 3 puntos para Natachan. Que por cierto, por ahí ganó. De hecho, había ganado alguien más. Pero como es roja, no entra dentro de la categoría. Sí, es que Nata no pueden participar en la categoría de cachorros azules. Así es. Y en los rojos nada más van a haber un ganador directo. ¿Y no vas a ser tú? No, yo como que no me llevo de vacaciones. Yo me tomé mi vacación de un mes. Sí, ya sé. Bueno, pues no sé. Vamos rápido. En la categoría japonés nos faltaba. Pero ¿quién ganó en la categoría japonés? La categoría japonés. El primer lugar se lo damos a Hasumu Suzumiya. Que él nos interpretó el tema de Konayuki. ¿Cuál? Konayuki. Konayuki se llama, ¿no? Konayuki de Remyo Ramen. Es algo visual, la verdad que le salió con el alma. ¿Cuántos puntos fueron? 9 puntos. Puta. ¿Y en segundo lugar? En el segundo lugar tenemos al Pollo Naranjas. A Chander que ganó, que cantó Hologram. Y en el tercer lugar quedó Shuichia con Renai Circulation. ¿Con cuántos puntos? En tercer lugar tenemos un empate. Ah, también. Con Renai Circulation y a Diana con Seiken Hiko. Eso está medio sospechoso. Sí, lo sé, como el de español. No, pero ahí fue doble empate en segundo. Aquí, bueno, ya, olvídalo. Vamos a dejarlo doble empate en tercero y el demonio, ya. Total. Así es, Dios ya, santo. Total. Esto me pasa por querer trolearte en vivo. Pero ya me las debías, ¿sí? Todo el maldito programa me las debías. Iba a decir una estupidez. Iba a decir una tontería que me iba a autoalburiar, pero cabrón. Y decir, la trae escogida con mi no trae escogida nada, no olvídalo. Si sí, la traes contra mí, totalmente. Me odias. No te odio, solamente es divertido trolearte. Tú me lo has aplicado muchas veces, porque ahora yo no a ti. Pasa de que. Ah, por cierto, me agregó el Delfos al Facebook. Obviamente le di bloquear. Sí, es que este tipo es un... ¿Qué broncas trae allá? Tito, que anda imitando historias otra vez raras de nosotros, ¿no? Cosa rara, ¿no? Andaba hablando nuevamente del tema del que pasó con Genaro. Y que el único que se la crece, ¿no? Manipulando historias. Exactamente. Yo la verdad es que qué bueno que ya no los veo nada más. No los veo más en los eventos ni nada. De hecho, no he ido a ningún evento últimamente. Pero neta, Mauricio Galvez se echó a perder por culpa de Francisco Quevedo. Un subnormal asqueroso, pero bueno. En fin. ¿Qué más? Perdón. Pues vamos con el bloque del fin del mundo, si te parece. Javier Andrés con el opening de Zoid. Ahí sí vamos a hacer encuesta. A ver a quién le gusta más. No sé. Bueno, sí, yo creo. Continuamos. ¿Sí? Adultos y niños hechizos son un parte de colores. Es un paraíso, no conozco, puede ser mejor. Llegará a tu lado, tu mundo, la locura llegará a ti. Si tú estás, nunca das miedo. Let's go.

De por sí estaban diciendo que la página de la radio estaba cayendo justo cuando empezaron los locutores a cantar. Digo, los administradores a cantar. Pues si no, la página de carga perfecto, ¿eh? Lo que pasa es que empezó el karaoke Titozán y se cayó la audiencia. Ya, Mística, y se trató todo por mí, ahí. Por el glorioso y se me olvidé, no fue. No, no. Y dije, voy a hacer mi propio karaoke con juegos de azar y mujerzuelas. Bueno, olviden los juegos de azar. ¿Seguro que quieres mujerzuelas? ¿No te pega? Ah, olviden las mujerzuelas. Va, solo quise grabar el karaoke, el demonio. Lo grabé hace 6 años, está horrible. Y luego viene el karaoke de Nata, que es el que va a ganar, pero de calle. Pues continuamos. Sí, ya. Yeah. Flashlight, Kasanaru. Totuze ima iorita angel. So kimi wa dare. Ima unmei no tobira ga iraku. So just falling off. Munasaru misuru. Tonshungaku o no kanasanai. Don't stop, baby. Yake somona, kimi no mystica es muyakina egao de breaking down, kimi takini, itomi no mokuro ai, hatenai, tabi go ajumaru, mo wo tomaranai, mone no koto wo, kimi wo, sarate yukitai. Yami kumo ni kogorante ku day by day. Tsuyoki riki magure na angel anadore nai. Dakedo kakite unseya nai moto. Heart to heart kogo eta yume wo aratame ero hu futari nara. Alright, baby. Nani mo kamo chokatsu mistika e suki moraku yuku tai man tan boku dake ga itomi no naka ni crash seine no ai ni mukatte ikari yori mo hayaku hajire kimi wo mamotte yuku tame ni. Eru futari no mirai umari kawaru oto ga moe ga are kimi no mistika es honto o egao de crush my heart kimi dake ni itomi no moku no eyes hatte nai. Si ni dakare mo tamaranae mone no kodo o kimi wo salate yukukara. Bueno, y ahora aquí vamos a escuchar a la Reina Roja, Nata Chan, que se lo va a llevar porque la neta a nosotros nos encantó su karaoke de un tercio de puro amor. Con este es el último y regresamos ya para despedir el show. deleítense con esto. Esta es una cosa deliciosa. Tan grande es mi amor que podría estallar. Un tercio de eso te puedo contar. No encuentro el valor, no sé cómo seguir. Te intento decir que no puedo vivir sin ti. Largas las noches, no puedo dormir. Solamente pienso en ti. Eso es amor, susurro, tal vez tú lo oirás. En medio de esta conversación, mis latidos para mí y se convierten en calor ardiente, suspiros sin fin. Dame tu brisa, dame tu sonrisa. La noche helada es como un verano que no va a acabar. Tan grande es mi amor que podría estallar. Un tercio de eso te puedo contar. No encuentro el valor, no sé cómo seguir. Intento decir que no puedo vivir sin ti. Tu dulce sonrisa brilla frente a mí. Me puedes seducir como la lluvia acaricia las flores. Tu piel es así. Dame tu brisa, dame tu sonrisa. No importan los muros que ya frente al mundo los derrumbo por ti. Si nadie en el mundo te quiere así, tal vez mis latidos lleguen hasta ti. Si guardo silencio y no encuentro el valor, el cielo hablará de mi amor. Distancias que mueren en el corazón no pueden vencer ni borrar mi pasión. Buscando el camino que llegue hacia ti, solo mi dolor no podrá hacerme resistir. Llegar hasta ti, no los hagas sufrir. Si nadie en el mundo te quiere así, tal vez mis latidos lleguen hasta ti. Si nunca lo dije, tal vez puede ser que solo en mis sueños te amé. Tan grande es mi amor que podría estallar. Un tercio de eso te puedo contar. No encuentro el valor, no sé cómo seguir. Te intento decir que no puedo vivir sin ti. Ya, que se suspenda la votación. Ya. Volvimos al aire. No sé, Serufu. La votación de los rojos es pública. La votación de los rojos es pública. Aquí no hay jueces. No podemos votar por nosotros mismos. Mira, ¿sabes lo que dice Mugen DMX acá en el Twitter? ¿Cuánto sentimiento? Ajá. Es como el príncipe de la canción en el festival de la OTI. No seas mamón, güey. Uh-huh. Qué cosa, ¿no? Y bueno, mi karaoke pues se lo dedico a mi queridísima llamada Moca Kashiya, que le mando un besote. Te quiero un montón. Ya volvió. Sí, ya volví, güey. ¿Qué? Estoy contentísimo, estoy feliz. El himno de las florecitas. Así es. El himno de las flores. Corriendo gaymente a través de un campo de flores. Con los pajaritos de Blancanieves. Ajá. Y un buen aura ahí volándose. No se puede cuando le frustración. Me están haciendo montón. Montonero sinvergüenza. Bueno, no se falta ni cagarte, te cagáis solo. Así es. pasó en un maldito pañal. Este, bueno. Ya. Ya para sentarse, ponerse cómodo. Ay, puta madre. Ajá. La única forma que ya se pueden calmar estos dos engendros. Y pasito, ya nos despedimos, ¿no? Sí, ya vámonos. Sí. Mira, este Gamnar Kinner me dice: ¿acaso se esperó en Alberto Vázquez? No, en Alberto Cortés, ¿o no, Serufu? Sí. Amigo, ven, te invito a una copa. Ya lo tomo, gracias. Entonces te vas a tragar un pinche café. Ya vámonos. Porque tú todavía tienes cosas que hacer, ¿no? Sí. Según. Sí. Entonces estoy dando la. Bueno. Y vestíamos saltitos de mujer. Te gustaría. No, ni pedo. No, ni cagando. ¿Alguien le encantaría? A lo mejor. ¿Ah? A lo mejor le gustaría Seki, pero seguramente te diría: no eres mi tipo. Y es que con eso que el Seki anda medio selectivo, entonces pues imagínate. Saludos al Seki, que anda escuchando, por cierto. Un abrazo al Seki. Este, que anda por ahí. ¿Qué? ¿Ese último tiempo fue algo aterrador? ¿Qué trae el Seki ahora? Es que puso de tweet que te digo que puso. Me lo busco. Me informa el comité organizador del concurso de karaoke de Loco Juárez que el premio es un beso de Seki. ¿Quién lo reclama? Nata, Jasumo, Tali. No, Tali, creo que lo voy a mandar por ahí. Oye, y en la categoría Seki ganó Seki. En la categoría Seki ganó Seki. Felicidades, Seki. Sí, ahí ganó Seki en la categoría Seki. Era el único contendiente y pues le dimos el premio honorífico, nada más. Sí, ya. Sí, sí. Bueno, nos vamos. 10 a las 11. Digo, 10 a las. Sí, 10 a las 11, pero en. ¿A las 2? Sí, no, a las 11, pero en Mazatlán, en Chihuahua, donde es una hora menos. No, 10 a las 12. Oye, una cosa, antes de terminar, bueno. Al final, el karaoke de Nata de los Rojos era. ¿Tienes un minuto? De Sobre X. Así es, de Samurai X. ¿No? Y en español. Ya, bueno. Bueno, okay. Independiente de eso, Seruf, buenas noticias, le ganamos al Hino. Sí, yeah, es lo que te iba a decir. Yeah. Empatamos, mi buentito, yeah. Qué bueno. Sí, hijos de puta, le están ganando por un voto, hijo. Los odio, los voy a matar. Pero espérate, pero hay un problema. Ahí hay mano negra porque Seruf votó con el. A ver, voto por voto, casilla. Yo voto por Nata. Casilla. No, seas mamón. Mira, Tito, vas ganando todavía. No, ya votaron otra vez por ti. Espérense, a ver. Amor, vota por mí, con yo tampoco, Tota Fermil. No, pues así, es que miren. Miren, pues si no le digo a Moca que saques otro perfil y vote por mí, ¿no? Porque miren, Seruf votó Panda Wars. ¿Quién maneja el Facebook de Panda Wars? Oh, Diana Sakurita, cierto. Votó Diana Cristina, que es. Oh, Diana Sakurita. Y votó Diana Sakurita Chan. Oh, qué casualidad. O sea, Dios mío. Y acá por el gato del mal votó Tali. Y ya. Ese sí está más decente. No. Aquí hay mano negra. Si no, ¿saben qué? Voy a abrir el Chrome. Sí, pues da huevo, chingado. Pues cómo. Todo porque no quiero caer en último. No, espérense. ¿Cómo? ¿No quiero un minuto? Miren, Dios mío. Ay, de las cosas que uno se entera por ahí del Face. Dios mío. Anime Nexus, emisora de radio. Aquí está. La. Vamos a votar por Inuyasha. Ahí está. Los votos. A huevo. Ajá, sí es eso, entonces. Esto va a ser una pinche trampa, cabrón. Ahí está, ya, ¿para qué? Bueno, ya tengo 3 votos. ¡Puta madre, güey! Yo tengo 4. Los odio a todos. Ya, a la mierda, ¿no? Nos vamos a ir con mi karaoke de Tobira Agua, que te parece que el Ceru por fin deje de estar cagando el palo toda la vida. Por fin. Ya, ¿te estás contento, Seruf? Voy a poner mi karaoke de Tobira Guáquete para que ya me dejes de joder. Por fin me vas a dejar de molestar con Tobira Guáquete. ¿Ya? Después de 6 años, sí. Ya. Pero veré cómo consigo otros karaokes tuyos. No puedes. Amor, no le des nada. Cada que Seruf te pida algo, no le des nada. No le ayudes. No le ayudes. No le ayudes a tu cuñado. Ya. Hijita, vota por mí, hijita. Hijita linda, vota por mí, niño. Ok, comenzaron las. Si votan por mí, voto, les pongo 3 pedidos y les damos un caballo morado con 5 patas. Y también les hacemos que ganen en el. No, espérate, ahí te va la mejor. Si votan por mí, les garantizo que ganen en la pegasobola de la guarida de Seiya. Las panas tienen que mandar, ¿no? Yo es como compré un voto de la pequeña Ñu. A ver si me quiero votar. No. Hijita, todo lo que te mande Seru te va a mandar una foto de Pennywise. Dice Seru, los voy a denunciar en la FEPADE. Ah, qué pendejadas, mamadas pendejas. Ya. Yeah. Tobira Guáquete versión sensei, adiós. Nos vemos, gracias. Despídanse. Nos vemos, gente. Que pasen una linda noche. Se quedan, nos vemos en el. ¿Qué sigue? ¿Show de los Rojos? Sí. De la noche. Bueno, el siguiente programa. Nos vemos. Un besote para mi queridísima Diana Securita. Te amo, mi amor. Bueno, sí. voy a aplicar los 5 minutos de jotería al día que recomiendan los chicos de Friquismo Alternativo. Así que esto es Tobira Guáquete cantado por mí en una versión muy maricona. No. Adiós, ya. It's alright, I jobu, kise kidate, oko seru. Here we go, hiko yo, tsubasa hiroge. Kito nanikaga, doko ka de deaedu hi wo maateru. Do, dreaming. Soshite tobira ga hiraku yo. Isa to naruto nani mo ienai. Shaberitai no ni koe mo kikitakute kokoro ga ne awateteru. Aoi sora ni hiko wo kikumo tsunaidate ni waite kuru pagwa a doko date yuke so da yo. Kase ni no te. It's alright, daijobu, kiseki date okoseru. Luego hiko yo tsubasa hiroge. Kito nanikaga doko ka de deaeru hi wo maateru. Do dreaming. Soshite tobira ga hiraku yo.